Y sigo pensando en ti. No sé por qué te aferras, ese perro a ti te fue infiel. No sé por qué te aferras si tú sabes que no estás con él. Hay que quitarlo del medio, del medio, del medio, del medio, del medio. Hay que quitarlo del medio, del medio, del medio, del medio, del medio. Hay que quitarlo del medio. Él nunca te tomó en serio. Yo sabía que eran sinceros esos te quiero. Yo sabía que tú querías que muriera de celos. Ahora no me digas que no quieres estar conmigo. Ahora no me digas que solo yo soy tu amigo. Aún recuerdo esa noche. Aún recuerdo cómo los dos lo hicimos. Aún recuerdo esa noche. Aún recuerdo cómo los dos lo hicimos. Hay que quitarlo del medio, del medio, del medio, del medio, del medio. Hay que quitarlo del medio, del medio, del medio, del medio, del medio, del medio, del medio. Pa' que estás con él, si no es como yo. Pa' que estás con él no tiene flow. Yo sí tengo que, tú no tienes nada. Yo sí tengo mes, yo soy tu panel. Yo te voy a pasar en un Ferrari. Baby, I'm in love with your body. ¿Qué quieres, Mercedes o Bugatti? Cuando quieras te llevo a Miami. Dime qué vas a escoger, dime qué vas a querer. Lo que quieras, mami. Dime qué vas a querer. Mira todo lo que compré, ese no te sabe querer. Hay que quitarlo del medio, del medio, del medio, del medio, del medio. Hay que quitarlo del medio.